Seguimos recibiendo llamadas. Complacidos entonces, una historia nuestra y dice así. No sé si podría prescindir de tu boca, un respiro entre todas esas cosas que no me dejan ni soñar. No sé si podría prescindir de tu presencia, ser la suma de todas las esencias que me permito el despertar. Al cuento, hey, quedaron cosas por decir. No puedo fingir que a veces te pienso, yeah, pero deseo que te vaya bien, que seas feliz con quien quiera que estés. Lo que un día vivimos, compartimos y sentimos, decidimos, y cada quien cogió su tren. Quiero hablar de ese beso del que creía que iba yo a salir ileso. Ahora a tus labios le rezo, repaso la lección, demasiada conexión. Siento que colapso de solo pensar que un día no eres mi nugget y yo tu aderezo. Lo nuestro un golazo contigo hasta quedarnos tiesos. No sé si podría prescindir de tu boca, un respiro entre todas esas cosas que no me dejan ni soñar. No sé si podría prescindir de tu presencia, al ser la suma de todas las esencias. Fight your-